¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Estoy emocionado. Estoy emocionado porque estamos viendo un momento muy, muy histórico dentro de lo que es el avance humano de la ciencia. Y lo que escuchéis de fondo es Space Official, que es el canal oficial de la empresa de Elon Musk, de una de las empresas de Elon Musk, SpaceX. Este hombre que es el, algunos han definido como el Tony Stark del siglo XXI. ¿Qué tal, Andrés Ramos? ¿Cómo estás? Y aquí estoy, me gustaría que me vierais ahora. De hecho, me voy a hacer una foto, lo voy a subir a Twitter para que lo veáis. Porque estoy con las dos pantallas, con Speaker Studio, con el iPad. Esta foto la voy a subir para que la veáis ahora mismo. Siguiendo por varios canales, hay youtubers que están retransmitiendo lo que es el acoplamiento de la nave Endeavour con la Estación Espacial Internacional. Voy a poner aquí en directo. Y ahora podéis ver ya la foto que acabo de subir. El acoplamiento con la Estación Espacial Internacional. Y alguno se preguntará, bueno, Converso, ¿esto qué tiene de especial? ¿Qué tiene de especial? Bueno, aquí yo voy a daros mi opinión. Obviamente hay aclaraciones que sobran hacerlas. Yo no soy científico, no soy astrofísico, no soy ingeniero aeroespacial, no soy historiador del espacio ni nada parecido. Pero sí soy una persona que mira con fascinación, como mi gata me mira a mí cuando le hablo, no me entiende, pero me mira con fascinación, pues observo con fascinación pues todo lo que está ocurriendo. Todos estuvimos pendientes del lanzamiento fallido por condiciones meteorológicas y del nuevo lanzamiento que ya ha llegado a buen puerto después de unas horas y más de 3 horas donde estuvieron haciendo comprobaciones de presión. Esto es curioso, ¿no? Todo esto que vemos en las películas de ciencia ficción, que llega la nave, se acopla y pim, pam, pum. Se acabó. Luego aquí en la realidad y con la tecnología que tenemos ahora no es tan así, porque al final tienen que hacer un montón de comprobaciones y son 3 horas, lo que en una película tarda segundos. Se acopla, se compensa la presión, los sistemas de supervivencia de las dos naves se acoplan los valores y sigue para adelante, ¿no? Yo en todo esto veo algo muy mucho de chauvinismo estadounidense. Los estadounidenses, de los cuales nos alimentamos todos, es decir, las películas que vemos son estadounidenses. Recuerdo esa película, ¿cuál era? La del asteroide, ¿no? La de Bill Willis, el Bruce Willis, perdón, Bruce Willis, donde hay un asteroide que va a chocar contra la Tierra, Armagedón, ¿no? Y se meten en la Estación Espacial Internacional, creo que es esa película, sale un cosmonauta ruso que parece una especie de mecánico grasiento. Y dice, así es como arreglamos las cosas en la Estación Espacial Internacional. Y se lía a golpes con una llave inglesa y arregla la estación, ¿no? Es la visión que nos quieren dar, ¿no? Los rusos son unos cutrones, los rusos son cutres, son subdesarrollados, los americanos somos guays, somos los héroes. Pero lo cierto y verdad, es que los americanos han dependido hasta ahora mismo. Hasta ahora mismo han dependido del programa espacial soviético, perdón, ruso, porque para poner algo en órbita necesitaban los cohetes rusos y los cosmódromos rusos. Si no fuera por la tecnología rusa, los estadounidenses no podían poner en marcha porque, pues se ve que desde la crisis, el recorte que Obama le pegó a la NASA fue colosal. Así que todos esos cohetes y las naves Soyuz han sido parte esencial del programa de la NASA. Eso no se dice mucho en BBC, que he estado leyendo ahora un artículo de BBC, ni se dice en CNN, ni se dice en otros sitios. Pero eso es una vergüenza. Saludos a todos, Bato, Álvaro, todos los que estáis llegando. Es decir, que un cosmonauta o un astronauta estadounidense tuviera que coger un avión para irse a Kazajistán o donde estuviera el cosmódromo ruso para montarse una nave Soyuz y subir, como se ve en Big Bang Theory, es una vergüenza. Es una vergüenza que el programa espacial estadounidense no sea autónomo. Ahora, pues gracias a la privatización y a que Elon Musk lo que ha conseguido, además de ofrecer tecnología que es reutilizable, es decir, una cosa que decía Elon Musk que es que tiene mucho sentido, dice, lo que es absurdo es que cada vez que lanzamos una nave, esa nave la estrellemos. Es como si cada vez que tuvieras que coger un vuelo, te montaras en el avión y después de aterrizar, ese avión lo destruyeran. Bueno, pues los tíos han sido capaces. Yo recuerdo las primeras pruebas espectaculares en las que salía un cohete aterrizando en una plataforma en el mar. A mí eso me llamaba muchísimo la atención. Así que Elon Musk lo que ha conseguido es abaratar costes. Abaratar costes y conseguir que la NASA firmara un contrato en la que se reducen los gastos una barbaridad. Y de esa manera, la NASA está pudiendo, de esa manera la NASA va a poder poner en marcha la misión Artemis, que es la misión para mandar, como dicen ellos, a una mujer a la Luna. ¿Qué tiene todo esto de fascinante? Pues yo pienso que en Rusia ahora mismo se están partiendo de risa. Están diciendo, partiendo de risa, hombre, por fin, ya os vale. Es decir, estuvo muy bien que Kennedy pusiera a un hombre en la luna, que eso lo inició Kennedy. Pero lo cierto es que los rusos ya llevaban mucho tiempo en el espacio, la tecnología rusa lleva mucho tiempo, mucha más experiencia. Los astronautas, o como ellos le llaman, cosmonautas rusos, están bastante más experimentados y los rusos ahí están, los chinos están a la zaga, los chinos están a la zaga y los japoneses están adelantándose mucho en lo que es la minería de asteroides. Por cierto, estoy preparando ya el segundo libro de Vidas en Red, volumen 2, el año de la pandemia, y estoy escribiendo un relato que se llama así, el año de la pandemia. Y ahí reflexiono un poco también sobre lo que es la misión espacial y lo que será la expansión humana en el sistema solar. Un poco como pone en la serie y en las novelas de ciencia ficción de James Acorey, ese Acorey de Expanse, la expansión, que es una novela que os recomiendo a todos encarecidamente. Los programas espaciales que dependen de países, a no ser que esos países tengan unos recursos enormes como China, o que sean lo suficientemente autoritarios como decir, mira, esto nos sale carísimo, pero nos da igual, no funcionan. Es decir, a Estados Unidos le parece inasumible el dineral que cuesta hacer cualquier cosa. Y esta es una reflexión, como liberal que soy, una reflexión que es obvia. Es decir, el capitalismo, es decir, las empresas son mucho más eficaces y eficientes a la hora de llevar a cabo misiones espaciales o casi cualquier proyecto de construcción. Tú pídele a una empresa estatal que haga, yo que sé, una carretera y los costes van a ser un disparate. Pídele a una empresa solvente que haga una carretera y te lo va a hacer bien. Bueno, pues Elon Musk lo que ha hecho es privatizar el espacio, dando un salto tecnológico fantástico, un salto tecnológico fabuloso y haciendo que los ricos paguen la carrera espacial. Porque esta, que es la primera misión espacial que sale desde suelo estadounidense en muchísimo tiempo, lo que tiene por objeto, esto es un gran experimento en el que muchos seguro que estaban cruzando los dedos para ver si se mataban los dos americanos que han salido o no, y han respirado aliviados. Elon Musk dice que no se lo cree, que llevan 18 años trabajando para llegar a este momento y para ellos obviamente es muy importante. Pero lo que han conseguido es privatizar la carrera espacial. Y además lo han hecho con mucha elegancia, porque normalmente las naves son bastante feas. Y estos tíos han hecho unas naves muy chulas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues vaciarle el bolsillo a los ricos, a los turistas espaciales ricos que van a ir a órbita, a gravedad cero, y luego van a bajar y van a pagar una millonada. Dice Nastidira que es muy recomendable el famoso libro de Ashley Vance acerca de Elon Musk. Pues no lo conocía, la verdad. Ahora, ¿Qué es lo que busca Elon Musk con todo esto? Elon Musk es un tío realmente, o sea, vale que sea como Donald Trump, ¿no? Una bomba de relojería en Twitter. Vale que sea un tipo que algunos califican de bipolar, ¿no? Que tiene esos prontos extrañísimos. Pero lo que está haciendo Elon Musk básicamente es ganar dinero. Ganar dinero. Y a Elon Musk no le mueve tener el dinero en el banco. Elon Musk está muy por encima de eso. No digo que no tenga cantidad de mansiones, que le guste vivir bien. No, Elon Musk es un tío que trabaja 16 horas al día, que el tío se va a morir trabajando, pero que está consiguiendo lo que quiere. Y lo que quiere es ganar dinero con todos los turistas espaciales que los va a subir a una especie de ascensor espacial, que es la nave que sube, hagan sus monerías, saquen sus selfies, bajen y luego les diga, dinerito. Y con todo el dinero que va a sacar, todo el dinero que va a sacar con Starlink, todo el dinero que está sacando con Tesla y toda la parte energética de Tesla y las grandes centros de energía eléctrica que Tesla está montando y energía solar, pues lo que él quiere es ir a Marte. O sea, y él lo tiene clarísimo. O sea, el objetivo de Elon Musk es colonización de Marte y que la raza humana sea una raza espacial. Y cuando a todo el mundo, porque a Elon Musk le han tachado de loco, ha dicho que Elon Musk está loco, que qué barbaridad, que ir a Marte es una... O sea, si ir a la... Mira, si poner a un tío en órbita es una aventura colosal y un dineral, si poner una base en la Luna es una cosa, es una locura y es un dinero colosal, lo de Marte ya es inimaginable. Y yo lo que quiero pensar, y por supuesto los profetas de la ciencia ficción siempre han tenido muchísima razón, es que cuando empiece a haber dinero, las empresas se van a mover. Hay algo de lo que no se habla mucho en los medios, pero yo lo comento en mi próximo libro. Perdonadme la publicidad. La verdad es que no gano nada de dinero con los libros. Es decir, no gano ni para pagar internet. Bueno, no gano ni para a veces para comprarme una Coca-Cola. Muchos meses. Otros meses sí, gracias, mexicanos, que me habéis comprado muchos libros. Que por cierto, el Vidas en Revolumen 1 lo tengo a 3 euros en digital, No es dinero. Pues una de las cosas que no se está hablando es que los japoneses con la sonda Hayabusa ya han conseguido acercarse a un meteorito. Aterrizar en el meteorito, que no se llamará aterrizar, se llamará meteorizar o como se llame, y hacer una primera prueba para sacar todo ese dinero, esa mina de oro que tienen los meteoritos, que se llaman minerales. El platino es uno de los minerales más caros que hay en nuestro planeta y que es escasísimo. Y el platino, el hierro y otros minerales muy valiosos son los que componen muchos de los asteroides que pasan muy cerca de la Tierra, porque al hacer de la Tierra pasan. Gracias, Nastidira, por comprar mi libro en digital. Gracias, gracias, amiga Nastidira. Señor Chiringuito Digital, que también está aquí. Pero en el momento que las empresas digan, a ver, vamos a hacer un cálculo de costes y beneficios. ¿Cuánto costaría poner en marcha una misión, naves espaciales que estén robotizadas y que se dediquen a la minería espacial? Pues mira, contaría tanto. ¿Cuánto ganaríamos? Una barbaridad. Y los japoneses ya tienen la tecnología y no se habla. ¿Por qué no se habla? Pues yo creo que por una sencilla razón. Porque no son estadounidenses. Y porque este mundo gira alrededor del ombligo de los estadounidenses. Y los estadounidenses son los más guapos y los más guays. Pero no, amigos. A nivel espacial, los chinos parten el bacalao. Los rusos parten el bacalao. Hasta India tiene un programa espacial bastante interesante. La Agencia Espacial Europea tiene un modesto, pero importante programa espacial. Lo que quiero decir con esto es que por mucho que haya agencias gubernamentales, las agencias gubernamentales al final... Estos son misiones científicas con fondos públicos. Los costes son un disparate. El otro día leí un artículo sobre los costes, o sea, sobre el coste que llevó, que fue lo que son el coste de las misiones Apolo. y a veces las tonterías en las que se gastaban dinero. Porque como era dinero público mal gestionado, pues una barbaridad. Por cierto, el dinosaurio que está, que llevaron uno de los astronautas, el dinosaurio de una de sus hijas, ya se está vendiendo en Amazon por casi $3,000. Y por aquí me dicen que en eBay ya supera los $3,000. Bueno, tonterías y anécdotas de esta misión, ¿no? Entonces, al final, amigos, y no estoy haciendo política, ¿eh? No estoy haciendo política, la etiqueta de este podcast es tech, tecnología. Lo que estoy diciendo es que cuando las empresas empiecen a hacer minería, cuando en la luna monten granjas solares, que las montarán. Cuando empiecen a verle el color al dinero, cuando empiecen a extraer materiales y minerales, cuando empresas de tecnología empiecen a hacer patentes y a desarrollar tecnologías que son posibles gracias a la carrera espacial, porque la gente dice, ¿para qué sirve la carrera espacial? ¿Es tirar el dinero? No, no, no. No os podéis imaginar la cantidad de inventos y de avances que tenemos hoy en día gracias a la carrera espacial. Bueno, pues cuando esto se ponga en marcha, llegará China. Bueno, China ya está. China ya tiene sondas lunares. Me pregunto dónde están los demás. Hasta Israel tiene sondas lunares. Lo que pasa es que han salido un poco mal las misiones de Israel, los pobres israelíes. Pero bueno, ahí están. Ahí están. Israel, un país más pequeño que Andalucía. Y están mandando sondas a la luna. Yo me pregunto cuando los superricos, porque en este mundo se están concentrando grandísimas fortunas y grandísimos fondos de inversión. Y el capitalismo es el mejor sistema que hay. No digo que no tenga faltas, no digo que no tenga carencias, no digo que sea mejorable y que haya que humanizar el capitalismo. Pero los oligopolios no son cosa buena. Y lo que va a ocurrir es que, bueno, hay muchos mercados que estarán tocando techo, la vivienda, las materias primas, y nuestro planeta y la raza humana está hambrienta de materias primas. Cuando expriman a África, cuando ya no puedan sacar más minerales de África, cuando China empiece a buscar nuevas fuentes de energía, pues las empresas chinas, los grandes fondos de inversión, empezarán a decir, mirad, lo de Marte es una tontería, yo no sé qué interés tiene Marte en la carrera espacial. Pero si algo hemos aprendido de la ciencia ficción, y por eso hay que leer ciencia ficción, es que el cinturón de asteroides es una mina de oro. Las reservas de gas y de minerales que hay en los asteroides son una mina de oro. Y entonces, esto no va a ser como Star Trek, ¿no? Para mí Star Trek, y permitidme que... Para mí Star Trek, como serie de ciencia ficción, es un poco chiste. Es decir, es una cosa muy idealista, muy guay, es una misión científica. Los ideales de la Federación son la leche en bote, es una cosa idílica. Utópica no, la palabra utopía se queda corta. Pero la exploración y la expansión espacial será a cargo de empresas. Y ese será el momento, y aquí estoy poniéndome en modo profeta del cyberpunk, será en el momento en el que los estados se declaren en bancarrota y las empresas asuman la gestión de los estados, las empresas compren la deuda de los estados y las empresas empiecen a buscar el dinero y a mandar colonos, mineros, contables y científicos a todo aquel rincón de la galaxia o de nuestro sistema donde haya algo de dinero y algo de recursos. Y entonces desarrollaremos tecnologías como naves espaciales, nuevos motores, nuevas fuentes de energía y sobre todo descubrimientos médicos y genéticos que necesitamos. ¿Qué tecnologías médicas y genéticas necesitamos? Pues necesitamos primero tratamientos médicos y medicamentos que palíen o anulen los efectos perniciosos de la ausencia de gravedad. La degeneración macular que sufren los astronautas un largo tiempo en gravedad cero no solo implica una pérdida de la masa ósea, sino el riesgo de quedarte ciego. Un largo tiempo en el espacio implica pillar un cáncer. Mirad, los pilotos comerciales, los pilotos de aviación comercial, se someten a tratamientos de salud continuos porque simplemente por volar a la altitud que vuelan, que no es nada, hace que reciban una dosis de radiación enorme, que ni 100 personas reciben tanta radiación en su vida. Las posibilidades de que desarrollen un cáncer son enormes. Las posibilidades de que un astronauta reciba una dosis letal de radiación son enormes, porque ha salido del planeta cuya atmósfera, magnetosfera, cinturón de Van Halen, nos protege de la letalidad del sol. Así que necesitamos tratamientos que nos ayuden a vivir en el espacio, que no nuestros músculos, nuestros huesos, no se deterioren. Lo que dice Jan Rupert aquí ahora, lo que aparece en Deadspin, que hablan del suero gravitatorio, ¿no? Dice, ¿te has tomado el suero gravitatorio? Pues sí. Lo que aparece en Deadspin, que son unos libros maravillosos, la serie es maravillosa, pero los libros son fantásticos, son fascinantes. Cuando hablan de picar un zumo. Mirad, para recorrer las distancias que necesitamos recorrer en el espacio, las naves tienen que sufrir una aceleración que tarda semanas. El cuerpo humano no resiste esa aceleración. No porque te van a dar ictus, te van a dar trombos y te vas a morir aplastado por la gravedad. Bueno, pues cuando desarrollemos tecnologías y motores espaciales capaces de acelerar para recorrer las inmensas, las colosales distancias que hay en el espacio, pues tendrán que inventarse algo como lo que sale en The Expanse, que es un zumo, es decir, un cóctel de drogas que evita que la gente se muera por la brutal presión que implica acelerar durante horas, días o semanas, y que nuestro cuerpo no está hecho. O sea, los seres humanos somos organismos preparados, diseñados para vivir en condiciones de gravedad y protegidos de la radiación. No somos una raza espacial. Nuestros cuerpos no toleran la ausencia de gravedad ni la radiación. Y todo esto va a ser necesario que se desarrolle. Y yo no le tengo fe a los estados, pero a los científicos y a las empresas que van a poner el dinero para conseguirlo, sí. Entonces, ¿cuál es el interés de la noticia de hoy? Ahora mismo tengo dos pantallas, una de las pantallas que tengo del sobremesa, el iPad. El interés que tenemos hoy, o que tienen los estadounidenses hoy, es que parece ser que los estadounidenses vuelven a decir, oye, que esto de la carrera espacial a nosotros nos interesa. A nosotros nos interesa. Por supuesto, aquí hay una serie de intereses coincidentes. Elon Musk tiene su propia agenda. La NASA tiene su propia agenda. La NASA es un departamento militar que depende del Departamento de Estado de Estados Unidos. Con lo cual, la NASA son militares que van de por libre. O sea, ellos tienen sus planes y sus armas secretas y todo el aparato de diplomacia y todo lo demás. Hoy hemos visto astronautas estadounidenses dándose abrazos con cosmonautas rusos, pero todos tienen una mano en el puñal. Así que la carrera espacial no va a ser como aparece en Star Trek, donde todas las naciones estamos de acuerdo en seguir adelante y ayudarnos mutuamente y tenemos altitud de miras y un sentido de propósito como raza humana. No, no. Los rusos son rusos. Y no les va a importar poner un pie en el cuello de los estadounidenses, de los europeos o de quien sea. Los chinos son chinos. Y si los chinos quieren llegar los primeros a Marte porque han encontrado lo que sea que haya en Marte, que de momento yo no sé qué hay en Marte de interés para los seres humanos, y empiecen a colonizar Marte, pues Marte será una provincia más de China. Y si tienen que sacarse los ojos y abrirse agujeros en el cuerpo con batallas especiales, con rayos láser o lo que haga falta, pues veremos nuevas guerras de otro tipo. Pero en principio, yo creo que al final, y esto lo dice Conversodamus, la carrera espacial no va a ser ni más ni menos que una carrera comercial entre empresas poderosísimas, oligopolios terrestres que han ido acumulando capital y que tienen que expandirse de una manera, y que ya el planeta Tierra no les ofrece más posibilidades de expansión. La única posibilidad de expansión del capitalismo y de los oligopolios que concentran el dinero de la Tierra es, número uno, tecnología, y número dos, recursos. Y ambos se encuentran en el espacio. Pues amigos, esta es mi reflexión de domingo. Tecnología, vidas en red, profecías de Conversodamus. Un saludo a todos, gracias por los que habéis estado en el directo, Chiringuito Digital, señor Bato, señor José Antonio, que ha lanzado una afirmación muy interesante, que me gustaría que me aclararas por Telegram, ¿no? Dice, lo de SpaceX no es nada comparado con la que tiene el día de los Estados Unidos. No sé si te refieres a los problemas que tienen ahora mismo, con los problemas raciales y los disturbios que hay, o te refieres a que tienen más tecnologías. Me imagino que te refieres a los problemas sociales que hay, ¿no? Nastidira, también, Juan Antonio, Rodrigo, Review for You, señor Dioscorp, que también está, Andrés, que ha hecho una pedazo de pole, y JR Prepper. Pues a todos vosotros, gracias. Por cierto, una cosita más. Esto off topic total. iVoox no me está enlazando bien los feeds. Así que os pido por favor que si este podcast, por lo que sea, lo escucháis en iVoox, lo dudo porque hace ya muchos días que iVoox no me está poniendo los podcasts. Me aseguraron que lo iban a hacer. Les he escrito un correo, espero que esta semana lo solucionen. Pero lo que sí que os pido es que os vayáis acostumbrando a usar los feeds de Spreaker. Si metéis en Spotify o en vuestro podcatcher Vidas en Red Spreaker, lo encontraréis. Vidas en Red Spreaker. Y si tenéis cualquier duda, en vidasenred.com, en @converso72, estaré encantado de ayudaros. Un saludo a todos, queridos amigos, y hasta pronto. Figured, four hatch opening, many milestones already passed after docking at 9:16 a.m. Central, almost 2 hours ago at this point.